Ya, amigos, estamos listos y dispuestos para compartir un momento muy especial e importante para toda la comunidad. Tengo acá en la Radio Puente Alto a tres distinguidas damas con las cuales vamos a conversar un tema que es de vital importancia para todos y para todos los amigos que nos escuchan a través de este dial 107.5 FM, la Radio Puente Alto. Les voy a pedir que una a una se vayan presentando y nos comenten el objetivo de vuestra visita al día de hoy a la radio, por favor. Hola, mi nombre es María Paz Vial y también soy una mujer de blanco que vengo a invitarlos al Acto por la Vida, donde se suman más de 45 organizaciones por la vida en 33 ciudades de Chile, de Arica a Punta Arenas. Y aquí en Santiago va a ser en la explanada del Templo Votivo de Maipú, donde nuestro padre de la patria, don Bernardo Higgins, quien dicho sea de paso podría haber sido abortado, pero doña Isabel Riquelme, su madre, que lo tuvo cuando ella tenía 18 años, con un señor que era 39 años mayor que él, imaginemos, ¿no? Un hijo ilegítimo, hace 200 años, no era menor, pero ella tuvo la valentía de tener a nuestro padre de la patria. Y que le decían el guacho Riquelme. Este guachito nos hizo nacer como Chile, nación independiente de la corona española, en los llanos, ahí en Maipú, en la batalla de Maipú y en los llanos de Chacabuco, pero sobre todo en Maipú. Hola. ¿Qué más tenemos el gusto? Hola, mi nombre es Sonia. Yo también quiero pedirles que mañana nos juntemos todos en Maipú para decir sí a la vida. A las 11 de la mañana, no te olvides, van a haber lugar acá en Puente Alto, van a haber buses para llevarte, van a haber buses en distintos lugares que en la página web de la municipalidad se van a informar, en las parroquias, en los templos de evangélicos, en muchos lugares te van a poder llevar. A las 9 de la mañana salen los buses de Puente Alto. Acá hay un amigo que está en internet, antes que presentemos a la siguiente señorita. Leo Araya, que nos está escuchando desde Santiago Centro, que es de Puente Alto. Hola, Leo. Él nos pregunta, hola. Juan Carlos, ¿les podrías preguntar a las niñas que están hablando cuál es el objetivo básico, fundamental de esta marcha? El objetivo de esta marcha es decirle sí a la vida, porque Chile quiere vivir. Chile no quiere una ley que mata a los niños, que los discrimina por origen, por incapacidad, discapacidad, y que los excluye, que los discrimina, y una ley que además atenta contra los derechos humanos del niño dentro del vientre, porque al niño le duele. Entonces, por eso el objetivo es, en estas 33 ciudades de Chile, es decirle sí a la vida. Chile quiere vivir. Y ese niño tiene una voz, que somos nosotros, aunque tú pienses que no tiene voz. Acá la otra señorita que nos visita. Hola, ¿qué tal? Soy Cecilia Codina. Quiero especialmente decirles que Puente Alto está con Tuti involucrado en esta campaña y que por favor se acerquen a su parroquia o a su templo evangélico o bien a la municipalidad para poder participar de este acto que va a ser mañana en el Templo Votivo de Maipú a las 11 horas. Los buses salen de todos estos lugares, van a salir a las 9 de la mañana. Y por favor, todos de blanco. Un signo muy importante en este acto es el silencio y que vamos a estar con algo, una polera o vestidos completos de blanco. Los hombres pueden ir con una blusa, con una camisa blanca, una polera blanca y pantalón beige, algo clarito abajo. La idea, justamente esto simboliza el niño. Cuando un niño muere, ¿verdad que se lo entierran? Es una cajita blanca. Bueno, nosotros estamos simbolizando, nos estamos condoliendo, ¿verdad?, con la muerte de este niño, y por eso estamos vestidos de blanco. Y es también por la pureza de ese niño. Y en silencio es fundamental, porque el niño, cuando está siendo abortado, él sufre y nadie escucha su grito, pero el niño está llorando y está sufriendo y está gritando en la guata de su mamá. Acá nos llega otra pregunta de parte de una amiga auditora. Saludos a las señoritas que están hablando, muy interesantes, pero ¿no creen ustedes que las mujeres deberíamos decidir sobre nuestro propio cuerpo? Qué buena. Exacto. Tu pregunta. Mira, para eso estamos acá, ¿no? Sí, exacto, pues, muy cuerpo, buena tu pregunta, supuesto. Yo te la respondo inmediatamente. Por supuesto, cada uno tiene que decidir sobre su propio cuerpo, pero aquí hay un cuerpo dentro de otro cuerpo. Es otra persona. Donde terminan los derechos de la madre, empiezan los derechos del niño. Yo no puedo decidir sobre la vida de otros, aunque sea mi hijo. Mira, yo tengo unos hijos que son bien malandrines y hartas ganas me han dado de repente de tirarlos por el décimo piso para abajo. Pero no puedo, porque son ellos, son personas distintas de las mías. Y a veces cuando la guagua llora, ay Dios mío, no me dan muchas ganas de darle papa. Me dan ganas de mirar para el otro lado y seguir durmiendo. Y si se muere de hambre, pero no puedo, porque es otra persona. Entonces, el niño dentro del vientre es otro, no es parte de tu cuerpo. Córtate una mano, córtate lo que tú quieras, opérate, todo lo que sea de tu cuerpo. Pero donde terminan tus derechos, empiezan los derechos de otro. Muchas gracias, estimada, por vuestro comentario. Sigue llegando preguntas y dicen, bueno, y entonces, bueno, ¿cuándo consideramos entonces que fantástico es la vida misma? ¿Se considera la vida misma comienza en el momento de la concepción? ¿Por qué? Se necesitan dos indicadores para que se considere un ser humano y no otra cosa. El primero es que posea toda la información genética necesaria para poder desarrollarse. Si tú me sacas una foto a mí, que soy bien buena moza, te lo digo, no es por nada, modestia aparte, me vas a encontrar bien distinta de cuando yo tenía 3 años, que era una guatona, exquisita, pero era muy distinta. Sin embargo, me he desarrollado. Sin embargo, soy la misma persona en el momento de la concepción. Está toda la información genética para el desarrollo. Y también está otra cosita que es muy importante para que se considere ser humano, esto está en cualquier enciclopedia básica, que es que esa persona en algún momento tiene la información y la capacidad para ser cortada, independizada de la madre y poder subsistir por sí misma. Por lo tanto, cualquiera, aunque sea una lentejita de chico, es un ser humano. Y es único, irrepetible e intransferible. Y solo necesita tiempo. Exactamente. Si tú lo matas, eso es el aborto, matar. No es interrupción del embarazo, como se dice, porque una interrupción implica una continuación después, ¿no es cierto? Bueno, pues aquí después de la muerte hay nada que continuar, ya se acabó la cosa. La madre queda muy dolida y muy mal. Acá Lucy Peralta, de Casas Viejas, nos manda una pregunta. Dice, ¿y si se comprueba que no tiene ninguna posibilidad de vivir una vez que nace, es necesario que la mamá lo tenga 9 meses? Por supuesto que es necesario, porque si yo tengo un hijo que está en mi casa y se me va a morir el viernes de un cáncer, por ejemplo, yo de hecho tuve un marido que estuvo 2 años agonizando, o sea, en una enfermedad terminal, ya. El médico me dice, mira, tu hijo se va a morir el viernes. Esa no es razón para que yo lo mate el martes, porque no quiero sufrir hasta el viernes. Ese niño está vivo. Hay muchos niños que se han dicho que van a morir, que son inviables. Todos somos inviables porque en algún momento nos vamos a morir. Y yo no sé si saliendo de este lugar me atropella allá afuerita una micro o si me venga un paro cardíaco. Hay una inviabilidad natural. Siempre en el ser existe. Humano es vulnerable, es precaria su capacidad de asegurar el futuro y la vida. Sin embargo, tú no porque sea inviable tienes derecho a matarlo. Aunque viva 5 minutos, no tienes derecho a matarlo. Es otra persona. Vamos a ir a una pausa musical y estamos de regreso con ustedes, estimadas, el día de hoy. Muchas gracias. Gracias. Cada día. Qué hermoso es el milagro de verte crecer y disfrutar tus tiernas travesuras y cuidar con amor de tu indefenso ser, pequeño manojito de ternura. Voy a luchar por ti para que seas feliz, chiquita mía. Y yo pondré mi vida para que tú vivas, chiquita mía. A donde vayas tú, contigo. Y contra todo y todos te defenderé, porque eres mi más bello compromiso. Voy a luchar por ti para que seas feliz, chiquita mía. Y yo pondré mi vida para que tú vivas, chiquita mía. Seré tu luz, chiquita mía. Y lloraré tu llanto porque tú sonrías, chiquita mía. Voy a luchar por ti para que seas playa, te lloro en silencio otra vez. Me ahoga esta pena, no puedo vivir, las olas no me hablan de ti. Sentado en la arena, escribo tu nombre otra vez. Ya estamos de regreso con este grupo de buenas amigas que nos vienen a visitar para contarnos su postura sobre un tema que es de relevancia fundamental para todo nuestro país. Para los que trabajamos en comunicación, en educación, sabemos lo vital e importante que todas las posturas tengan su visión, y Radio Puente Alto, en un sentido netamente democrático, les brinda la oportunidad de poder expresarse. Adelante, por favor, ¿podrían repetir la actividad de mañana, que es lo importante? Por supuesto. Mañana es el acto, el gran acto por la vida, que se realizará en 33 ciudades de Chile, en distintos puntos. Acá en Santiago será en la explanada del Templo Votivo de Maipú, donde nuestro padre de la patria, que era don Bernardo O'Higgins, nos dio la victoria de la independencia, y ahí nosotros nos constituimos como nación independiente con respecto a la corona española. A las 10 para las 11 más o menos hay que llegar, a las 11 de la mañana, ir de blanco. Los hombres, yo sé que no les gusta ponerse pantalones blancos, pero se pueden poner un pantalón beige, celeste, gris, y de blanco para arriba, una polera blanca, como no te vaya a poder conseguir. Y los que quieran pueden llevar nuestro símbolo, que es una cajita de zapato o de leche forrada blanca, donde le ponemos el nombre y una cruz, que simboliza la muerte de un niño inocente, porque el niño es inocente, no tiene la culpa, y es muy discriminador lo que están haciendo. A mí no me gustaría ser juzgada por los errores de mis padres, ni tampoco me gustaría que a mis hijos los juzgaran por los errores míos. ¿Por qué un niño, porque es producto de una violación, tiene que sufrir la tortura, eso es el aborto, y el asesinato? Acá nos preguntan Ana Cecilia Bravo, que es técnico paramédico, nos dice, bueno, ¿cuál sería su postura entonces frente a la utilización o mala utilización de la pastilla el día después? Yo no estoy de acuerdo con la pastilla del día después por una razón muy, muy, muy clara. La pastilla del día después es abortiva, porque si no, uno se la tomaría el día antes. Uno se la toma el día después, el que se la toma, y eso significa que es después de la concepción. Es muy probable que haya una concepción ahí, o por lo menos hay una posibilidad de concepción. porque es cierto que la concepción puede ser bastantes horas después del acto sexual, pero hay un riesgo de aborto. Yo no estoy de acuerdo con eso. Me parece que es matar. Perfecto. Mira, acá hay harta gente que está interesada sobre el tema. ¿Qué las motiva a ustedes a hablar de esto en la comunidad, sabiendo que gran parte de la población está a favor de estas tres causales que se están promoviendo? ¿Qué verdaderamente los motiva? Porque aquí a mucha gente le llama la atención que estén acá y es valioso. Sí, mira, nos motiva lo siguiente. Primero, porque Mujeres de Blanco por la Vida surge desde la angustia de una mujer porque se está promoviendo una ley que al niño le duele, que tortura al niño y que lo mata. Y segundo, entre nosotras hay muchísimas que han abortado y se han dado cuenta que hay una parte del cuento que nos está contando, y es que el aborto mata a dos. Mata al niño y mata a la madre. Hay muchísimos síndromes post-aborto que nos está informando a la ciudadanía, que es que la persona queda realmente mal en su corazón, en su salud mental, es incapaz de trabajar, cambia de pareja cada rato, odio a los niños, no puede, entra en una bulimia, en una anorexia, en un alcoholismo, en una drogadicción, lo sabemos. El aborto es como una violación, sabes tú que es una cánula, eso significa un fierro que va desde la punta de los dedos, si tú pones tu mano así, tu brazo estirado, va desde la punta de los dedos hasta el codo. Ese es el porte del fierro que mete el médico en cualquier clínica privada, por muy cara, gratis o buena o fantástica que sea, en cualquier parte del mundo. La técnica es esa, meter un fierro de la punta de los dedos hasta el codo que destruye todo adentro ciegamente porque el doctor no ve, y hay muchísimas mujeres que quedan estériles y muchísimos traumas al respecto. Entre nosotras hemos vivido esa experiencia. Sacar una mujer que ha abortado adelante es realmente, lleva años, a veces 10, a veces 20 años. Pero nadie está esclavo del aborto. Se puede salir de eso, salir adelante y no seguir esclava del aborto. Rechazar el mal, rechazar lo que te mata, te destruye por dentro. Y eso es también lo que nosotros queremos decirle a todos, que tú puedes haber tenido eso, pero tú puedes volver a ser y volver a reivindicarte y no hacerlo más. No tienes por qué, lo hiciste una vez, hacerlo dos, tres veces, no, decir que uno puede decir no a lo malo, porque esto, aunque lo queramos disfrazar de bueno, es malo. Y lo que pasa es que ahora todo es relativo, de donde yo lo mire puede ser bueno o puede ser malo. Y no, es malo. La muerte, matar a alguien, es malo. Mira, acá los amigos se siguen expresando y en vista del tiempo igual les queremos agradecer, pero dice: yo no estoy de acuerdo con que las niñas chicas que sacan abortos, porque no saben cuidarse, no tienen muy poca educación, sobre todo en nuestras comunas, donde hay un bajo nivel de acceso a la educación. Pero a esta persona le dice, bueno, pero obligar a una mujer a tener un bebé, una guagua, que sabes que no va a vivir, o víctima de una violación, ¿no te parece complejo o delicado el tema? Pero es que someterla a ella a otra violación, que es el aborto, es otra violación, es mucho peor. Si una hija mía es violada en la esquina o en donde sea, una niña, yo lo mejor que puedo hacer como madre es acompañarla, acogerla, ayudarla, pero no aplicarle un aborto. Eso es volver a matarla, destruirla. Eso es lo que hemos vivido entre nosotros, si no es que me parezca o no me parezca. Hay una historia de las mujeres que han abortado, si no es un tema de opinión. La mujer queda alcoholizada, destruida. No, aunque sea una niña, horroroso lo que le pasó. Estoy de acuerdo contigo, pero no por eso la voy a hacer pasar más encima por algo más horroroso aún, que no la va a abandonar nunca. Lo que habría que hacer justamente es tener leyes que sean más más duras, ¿verdad?, con quienes cometen ese tipo de acto, como por ejemplo una violación, que es terrible. No puede ser que tengan penas tan bajas o que inmediatamente salgan de la cárcel. Eso no debería ser. ¿Ah? pero no matar a la propia madre de nuevo y al niño que es inocente. Quiero agradecerles mucho y informarles de que el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, está apoyando toda esta labor y hay buses disponibles para ir mañana al acto a las 9 de la mañana desde varias parroquias y varios centros evangélicos, también desde la municipalidad. Recalcar que este acto es de carácter ecuménico, así que cualquier persona que esté a favor de la vida puede participar. Esa es la idea, ir en silencio, ir vestidos de blanco. Ningún cartel, ningún color, por eso somos todos de blanco. Aquí todos nos unimos por la vida y los esperamos felices mañana todos, poder decir todo Chile dice sí a la vida mañana 5 a las 11. Muchas gracias por venir. En la explanada del Templo Votivo de Maipú. Sí. Ay, bueno, y si no eres de Puente Alto, de Santiago, hay muchos puntos en Twitter, en Facebook, estamos publicando todos los lugares de Chile, 33 lugares. A lo mejor pronto haremos otro evento donde puede ser hasta en tu pequeña ciudad. Así que anímate, vamos, todos podemos decir sí a la vida. Te agradece la gentileza y el tiempo de haber estado acá. Gracias a Muchas ti. Gracias, gracias a ti por ser tan amoroso. Que no sea ni la primera ni la última. No, gracias. No, de ninguna manera. Okay.